cabeza inspirando momentos de gloria, soñando vencer al rival. Angustias entre nos, las horas de esfuerzo, merece la pena luchar. Cada mañana temprano me calzo pensando el modo de llegar a más. Días ingratos, lesiones o trabas no pueden mi empuje agotar. Cabeza inspirando momentos de gloria, soñando vencer al rival. Angustias entre nos, las horas de esfuerzo, merece la pena luchar. Cada mañana temprano me calzo pensando el modo de llegar a más. Días ingratos, lesiones o trabas no pueden.